Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good answer. Oh, puppy, here. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Vértigo Radio, a este programa número 11 en la nueva temporada de radio en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Hoy 11 del 12, 12 del 13. Sí, señor. Y el año que viene 14. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Muy buenas. Amigo Carlos Miralles, buenas tardes. Poniéndonos cascos, buenas tardes. Y bienvenidos a... Vértigo Radio. El programa de U2 en Radio Municipal de Manises. Saludamos a... El teléfono. El 96-153-1634, repito, 96-153-1634. Saludos también a Leo Catalán. A Oscar Puchades. Que esperemos que esté la semana que viene para despedir el año, porque la semana que viene será el último programa del año. Y también saludar a los amigos de Chile, que ya volverán en enero con el lado oscuro de U2. Así que un fuerte abrazo para todos ellos. Son las 8 y 6 minutos en directo desde Manises, desde Valencia, para todo el mundo a través de internet, a través de www.radiomanises.es y www.u2valencia.com. Comenzamos el programa, vamos con las noticias. Hoy el programa, pues, va a estar muy vinculado, pues, a la noticia que todos conocéis, que fue la muerte de Nelson Mandela. Curiosamente, la semana pasada, el miércoles, nos despedíamos con la versión de Breath dedicada a Mandela, y tristemente, pues, el día siguiente, pues, ya fallecía. Era una noticia que, bueno, más o menos todo el mundo, pues, sabía la delicada situación de Mandela, y bueno, pues llegó ese momento histórico, ¿no? de lo que ha sido toda su vida y esa muerte que hasta ahora, pues, se sigue en la mente, ¿no? Y el funeral, pues, va a durar prácticamente 5 días de funeral. El domingo será enterrado. Ajá. Y de hecho, hoy Bono, si seguías a través de un enlace de YouTube y un enlace también de televisión, estaba en todos los actos. Sí, sí, no. He visto en todos los actos. Muchos, ayer fue, bueno, ahora lo comentaremos aquí en las noticias. Vamos ya con lo que ha sido estos últimos 7 días. Thank you. Bueno, echando la vista atrás aquí en Vértigo Radio, si nos vamos al 12 de diciembre del 2012, o sea, prácticamente un año, en este programa, en la sección de Lado Oscuro de Dudos, hablábamos de... Hablaba Pancho y Rodrigo de la canción Silver and Gold, que Bono grabó en el año 85 para Artists Unite Against Apartheid, que era un disco pues que reivindicaba pues la lucha contra la apartheid en Sudáfrica, y bueno, pues curiosamente un año después la vamos a recuperar aquí en Vértigo Radio, porque fue una canción que Bono escribió con Keith Richards y con Rod Wood de los Rolling Stones, y que bueno, pues tenéis la historia de esta canción en el blog del Lado Oscuro de U2 en nudosvalencia.com. Vamos con esa versión que luego U2 grabaría al completo y que saldría en el Radio Langham. Vamos con Silver and Gold. She has a shotgun, bring hands, hold me down. Only the hunter is hunter. Only the tin can town, tin can town. No stars in the black night, look like the sky fall down. No sun in the daylight, look like a changing ground. Broken back to the ceiling, broken nose to the floor. I scream at the silence that crawling under the floor. One say exit sold. If you want a way out, soon I'm gone. Thank you. stop the world from turning around. Just gotta pay your penny in my pound. Ahí teníamos a Bono junto a Keith Richards y Ron Wood en la canción Silver and Gold que escribieron para el álbum Sun City, que bueno, se publicó en diciembre del 85. Esta canción la grabaron en agosto del mismo año y que bueno, pues como podéis descubrir en la letra, pues describe de forma muy dura y sin tapujos lo que se vivía en África y también en Latinoamérica, relacionado con el apartheid. Luego pues aparecería como cara B en el single de 1987 West Street Has No Name y como decía antes pues se interpretaría en directo en la gira y también aparecería en el Red Alarm Jam. Este fue uno de los primeros detalles, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que tuvo U2 con Nelson Mandela, ¿no?, a lo largo de su historia. Con motivo de su muerte, pues Bono ha aparecido en diversos medios de comunicación hablando pues de la figura de Nelson Mandela. Concretamente el sábado pasado, U2 tuvo que dar una rueda de prensa relacionada con la película que se va a estrenar aquí en España el próximo mes de enero, la de Mandela Long Walk to Freedom. Algunos podrían acusarle a U2 de aprovechar la muerte para promocionar, pero realmente no se trataba de eso, sino que era el último día para que la canción y U2 diera la rueda de prensa ante los medios de comunicación en Estados Unidos para poder optar a ser nominado a los Globos de Oro. Y fue pues las fotos que han aparecido de U2 en uno de los rascacielos de Nueva York, ¿no?, el sábado pasado, justo después de la muerte de Nelson Mandela. La verdad es que ha coincidido todo, ¿no?, el lanzamiento de Ordinary Love, dedicada a Nelson Mandela, el cambio en la letra de Breathe, también como cara B en el single, la película, y justo cuando estaban en mitad de la promoción y ya se había estrenado la película en varios países, pues se ha coincidido con su muerte. Y bueno, pues como comentábamos, en declaraciones del propio grupo, pues hablan que realmente han sido inspiración para Nelson Mandela, ha sido inspiración para el grupo desde los inicios, ya en sus primeros conciertos desde el año 79, pues reivindicando pues los derechos, ¿no?, de la raza negra o de color, ¿no?, con respecto a los blancos, y lo asemejaban con el conflicto norirlandés, ¿no?, que tenían entre los ingleses, los irlandeses, en fin. Sí. Y desde ahí pues hasta hoy mismo, ¿no?, que bueno pues está en Johannesburgo acompañando a gente que ha estado con Nelson Mandela hasta el último momento. Muchos de los políticos que estuvieron ayer ya han vuelto a sus países y bueno sigue allí. Y bueno, son las últimas noticias, ¿no?, que tenemos, que bueno sigue allí en este largo funeral, ¿no?, de despedida de Nelson Mandela. Si queréis, podemos escuchar unas palabras que dedicaron Bono y The Edge a Canal Plus relacionadas con la muerte de Nelson Mandela, precisamente el sábado cuando dieron la rueda de prensa para los medios de comunicación para ver si los nominan a los Globos de Oro. Vamos con esas palabras de Bono y de The Edge. Yeah, this is a man who certainly changed the world, that's obvious. But I think the thing that I'll take away is how much he changed me personally, and the lessons that he taught you just by being in the room with him, lessons I clearly needed to be taught, like humility and grace and how to carry on, you know, how to behave as a man. And the fact that he was a badass when he started out, this person has been such a towering, gigantic figure in my life. He literally turned my life upside down, or right side up. We did our first concert in the 70s as part of the anti-apartheid movement, and some of the people that ended up in his cabinet were actually in Ireland at the time. The Constitution was first drafted on a coffee table, and so the connections between Dublin, Ireland, and South Africa were well established during the time when we first started. And so since then, we've really been so kind of close to him as a person, and also to the ideals of what he represented politically. Ahí teníamos a Bonnie Dietz hablando, pues, el sábado sobre la muerte de Nelson Mandela. Antes, a través de la revista Time, pues Bono había emitido una carta destacando la humildad y el sentido del humor, la paciencia de Nelson Mandela, con el que tuvo una larga amistad gracias a todas las campañas a favor de los derechos humanos o contra el SIDA en África. Y comenta que es como si hubiese nacido para enseñarnos una lección de humildad, de sentido de humor y sobre todo de paciencia. Terco hasta el final y siempre por los motivos adecuados. Parecía que estaba desafiando a su creador. Finalmente parpadeó y algunos de nosotros lloramos, sabiendo que nuestros ojos se abrieron a tantas cosas gracias a él, declaró Bono. Y bueno, pues ese fue el primer la primera nota de Bono acerca de la muerte de Nelson Mandela. Luego, a través de U2.com, todo el grupo mandaba un mensaje que decía: With great love and respect, go in peace, Madiba. Con gran amor y respeto, descanse en paz, Madiba. Acompañado de un vídeo, de un lyric video, que ahora, como comentábamos, es lo que está de moda. Con una imagen de Nelson Mandela realizada por Anton Corbijn, y aparecía la letra de que había reescrito Bono para esa versión de Breathe, para la cara B de Ordinary Love, en la que Bono pues cambia prácticamente casi toda la letra, dedicándola nuevamente a Nelson Mandela. Y bueno, pues en el vídeo de 2.com se ve todo esto y se escucha la canción con la letra de la canción. Luego, pues obviamente todos pensamos que Bono podría asistir al funeral, y así fue. Viajó hasta Johannesburgo acompañado de Alice, su mujer. Fue entrevistado por Anderson Cooper para el programa C360 de la CNN. El vídeo lo tenéis en YouTube, y bueno, pues vuelve a destacar la importancia que ha tenido en su vida Nelson Mandela, cómo le cambió la vida, que también lo había comentado en lo que hemos escuchado hace un momento. Y bueno, hasta ayer, que bueno, tuvo lugar el acto en memoria de Nelson Mandela, en el que pues numerosos jefes de Estado y de Gobierno pues acudieron a su despedida. También había personalidades del mundo de la cultura y del deporte. En este caso, pues pudimos ver a Charlize Theron, sudafricana. 100 países acudieron. 100 países. Luego, pues también estuvo hubo representación de musical por parte, sobre todo por Bono. Y bueno, pues le rendieron un homenaje que todos habéis podido ver por televisión. Un acto que, bueno, estuvo marcado por la lluvia, que bueno, para la gente de allí era una señal de buena suerte, ¿no? Que estuviera lloviendo. Y bueno, pues hoy hemos vuelto a ver a Bono acompañando, como decía, a familiares y a allegados de Nelson Mandela en Johannesburgo. Y bueno, vamos a hacer ahora un repaso de toda la relación que han tenido, ¿no? Bono, fundamentalmente, y U2 con Nelson Mandela. Antes de empezar a hacer este repaso, vamos a escuchar una versión en directo de U2 de Pride in the Name of Love, que hicieron en el año 2003, concretamente cuando se celebró en la ciudad de Dublín, en Irlanda, los Special Olympics desde 2003. U2 cerró o actuó en la ceremonia de clausura de estos Juegos Olímpicos Especiales, en el que dieron luego la intervención a Nelson Mandela, que se desplazó hasta Dublín para acudir a esa clausura de los Juegos. Y bueno, antes de aparecer él por el escenario, Nelson Mandela, de que bueno le invitaran a entrar al escenario, interpretaron esta versión de Pride in the Name of Love. Oh, yeah. Skal vi give Morten Jensen og høre nummeret Pride? One man to overthrow. man washed up on an empty beach. One man betrayed with a kiss. Croke Park on the longest day. Nelson Mandela came to his town. We gotta listen to what he might say. Nelson Mandela, come to town. We're gonna listen to what he might say. Love y bueno, prácticamente Bono invitando y ayudando a entrar a Nelson Mandela al escenario de Croke Park en esa clausura de los Special Olympics del 2003 en el que tuvo lugar en Dublín. Y que bueno, os invito a que lo busquéis en YouTube y veáis la actuación. Primero interpretaron One y luego Praying the Name of Love, y luego después pues entró Nelson Mandela en ese acto tan tan emblemático para la ciudad de Dublín. Bueno, Nelson Mandela, como ya sabréis, nació el 18 de julio del 1918 en Bezo, Sudáfrica. También es conocido como Madiba, título otorgado por los ancianos del clan Mandela, también llamado Tata. Fue abogado y político y fue el primer presidente en Sudáfrica elegido democráticamente en las urnas. En el año 62 fue arrestado y condenado por sabotaje, además de otros cargos, y fue condenado a cadena perpetua. Estuvo 27 años en la cárcel, casi todos ellos en la prisión de Robben Island. ¿Su número de preso, Carlos? 46664. Muy bien. El 11 de febrero de 1990 fue liberado y fue cuando Mandela pues lideró a su partido en las negociaciones para conseguir una democracia multirracial en su país. Y bueno, fue en 1994 cuando se produjeron las primeras elecciones democráticas y fue Nelson Mandela el ganador y nombrado presidente hasta el año 99. En su trayectoria ha recibido muchos premios y reconocimientos, incluidos el Premio Nobel de la Paz en el año 93. Y el Príncipe de Asturias. Y el Príncipe de Asturias también, sí, aquí en España. En España. Bueno, el primer contacto así, a distancia, podía ser el Silver and Gold que hemos escuchado al principio, esa canción que hablaba del apartheid y de África. Y bueno, luego pues en el Red and Ham, Bono volvió a hablar otra vez de la apartheid, cuando con la canción de Siberangol, y hablaba del obispo Tutu, que luego pues ha participado de alguna manera en los conciertos del 360 cuando salían las pantallas. Desmond Tutu. En One. Y bueno, realmente el primer contacto en persona entre Nelson Mandela y Bono tuvo lugar el 25 de mayo del año 2000, cuando Bono acudió a la gala de los Laurus Sports Awards en Monte Carlo. Iba acompañado de Naomi Campbell, y fue ahí la primera vez que tuvo contacto con él. Luego, posteriormente, el 30 de junio del 2001, se organizó aquí, concretamente en Barcelona, el evento denominado Rock and Roll, que precisamente podréis descubrir todos los detalles de este evento en el libro Dudos en España, de Xavi Balar, que ya está a la venta. Ahora hablaremos un poquito más del libro, que os lo recomiendo a todos los oyentes de Vértigo Radio, pues que lo compréis y os lo devoréis, porque realmente hay una cantidad de información espectacular de todo el paso de U2 por España, con todo lujo de detalles. La verdad es que un excelente trabajo, y desde aquí mi enhorabuena a Xavi por el libro. Como decía, pues el 30 de junio del 2001 se organizó este evento benéfico en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en el que Bono participó y estuvo acompañando a Nelson Mandela. Él también obviamente Bono estuvo participando en el concierto, interpretando un par de canciones. Luego, el 25 de mayo del 2002, Bono visitó a Nelson Mandela en su residencia de Houghton, en Johannesburgo, en Sudáfrica, con el entonces secretario del Tesoro norteamericano, Paul O'Neill, en un viaje que hicieron durante 10 días por África, en el 2002. Luego, a finales del 2002, junto a Dave Stewart, compusieron la canción 4664, que, como decíamos, era el nombre el número de preso. Y también participó en lo que era la composición de esta canción el cantante Joe Strummer, que falleció pues antes de poder grabarla. Al final, el título definitivo de la canción fue 4664 Long Walk to Freedom, que obviamente pues estaba dedicada a Nelson Mandela, y que como decimos, fue el número de preso que tenía en la cárcel de Robben Island. Luego, el 21 de junio del 2003, U2 actuó en la ceremonia de clausura de los Special Olympics, que es lo que hemos escuchado ahora, en el que al finalizar pues dieron intervención a Nelson Mandela. Bono acompañó hasta el atril a Nelson Mandela para que diera la clausura de los Juegos Olímpicos Especiales. Luego, el 29 de noviembre del 2003, tuvo lugar en Cape Town, Sudáfrica, el concierto 4664, donde Bono y Diech participaron en el evento. Interpretaron o participaron en varias canciones, entre ellas pues American Prayer, que era una canción que bueno, pues en la que colaboran David Stewart y también Beyoncé, One, otra canción que se llamaba Mandla, y 4664. Si os parece, vamos a escuchar esa canción que hizo con Beyoncé, que se llama American Prayer, y sonaba así de bien. All right. Beyonce and us have been working on. It's funny how religious people are sometimes the most judgmental. Anyway, this is a song we wrote. It's called American Prayer. Could be Irish prayer, could be African prayer. It's just a message to the churches that we really need you to open your door, give sanctuary, and break the stigmatization that goes with being HIV positive. If God loves you, what's the problem? And this is the time to finish what we started. And this is no time to dream. This is the room. You can turn off the dark tonight. Maybe then we might see. Oh, one more healing American prayer. I wanna know the meaning. American prayer. I want to believe in American prayer, but I can hear children screaming American prayer. This is the ground. It keeps our feet from getting wet. And this is the sky over our head. Remember that what you see depends on. Children screaming American prayer. Hold on, hold on. Let's not get tired. No, no, no, no. So kick out the darkness, make the lights prayer. I want to believe in an African prayer, but I can hear children screaming African prayer. Ahí tenemos ese dueto entre Bono y Beyoncé, y bueno, luego después de esta participación en el concierto del 4664 en 2003, ya no volverían a reunirse, al menos públicamente, hasta el 2 de septiembre del 2007, cuando Bono acudió a For a Better World Gala Dinner, que tuvo lugar en Nueva York, donde estuvo junto a John Lennon y la reina Noor de Jordania, entre otros, en una subasta benéfica a favor de la Fundación Mandela. Ahora no recuerdo bien si fue en Nueva York o en Mónaco. Luego, pues con motivo del 90 cumpleaños de Nelson Mandela, en el 2008, Bono y Díez grabaron este vídeo que todos recordaréis de Happy Birthday, desde Hanover Quay en Dublín, que suele ser utilizado para felicitar los cumpleaños entre fans. Luego, el 14 de julio de 2011, en la gira 360, que estaba en la ciudad de Filadelfia, pues también le decidieron cantarle cumpleaños feliz a Nelson Mandela, esto pues hace 2 años y pico. Y obviamente pues hay muchas frases, ¿no?, que ha dado Bono a Nelson Mandela, y una de las más importantes sin duda es esta, que dice: no es solo un presidente para Sudáfrica, no es solo para África, es un presidente para quienes aman la libertad, Madiba. Y bueno, pues este ha sido un poco el resumen, ¿no?, de esa trayectoria entre U2, entre Bono, entre Nelson Mandela. Obviamente hay más visitas privadas, ¿no? De hecho, hay alguna foto por ahí de toda la familia Hewson con Nelson Mandela en su residencia en Johannesburgo. Y bueno, pues es una audiencia triste, que en cierta manera pues ya todos estamos un poco esperando, ¿no? En fin. Y la verdad es que pues todo el mundo se ha volcado, ¿no?, con esa despedida de Nelson Mandela. Es un personaje histórico que bueno, pues va a pasar a... es pues una leyenda. Es a nivel de Gandhi o de... O sea, sí. Sí, a la altura de... O sea, lo que ha logrado el entierro de reunir a tanta gente. Sí, sí, no. Luego, pues, tardaremos mucho en volver. Desde el punto de vista político, todas las personalidades que estuvieron, ese saludo entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el de Cuba. Y las puñitas que tiraban en... Yo estuve viendo el evento y las pullitas que se tiraban en los discursos. Y una cosa que me gustaría comentar es la forma de celebrar el fallecimiento de un familiar. Lo celebran con fiesta, con una fiesta. No estamos acostumbrados en la zona, en Europa, hacerlo así. Fallece alguien y es todo pena, allí es todo tristeza. Allí no es alegría. Y salió un reportaje en televisión diciendo que para ellos la muerte es una transición, pero es una buena transición porque da alegría a que nazca un nuevo alma. Me quedé con la copla. Dice, ¿quién sabe que ha muerto Madiba? Dijo el reportero, y van a hacer un nuevo Madiba. Ahí queda eso. Pero es una forma de cultura. Bueno, pues ahí queda este homenaje de Vértigo Radio a la figura de Nelson Mandela. Y bueno, vamos a continuar el programa, vamos con la agenda y luego nos despediremos con la sección de Raúl, con Utah Ferrer y ese aniversario del concierto de Hawái. Vamos con la agenda. Bueno, pues esta semana cargadita de tributos. Comenzamos con la banda The Hype, con los cuales tendrán tres tributos, U2, que paso a comentar. El primero será mañana jueves, a partir de las 11:30 PM, en la sala Impacto de Plasencia, Cáceres. Pasamos al viernes, está en el Café Bar La Alquitara, de la localidad de Béjar, Salamanca, a partir de las 11:30 PM. Y por último, en el sábado, el Café Bar Picaporte, de la localidad de Herbas, Cáceres, a partir de las 12:00 PM. Pasamos con el grupo U2 The Age Project. Están el viernes en la sala Para Haberse Matado, a partir de las 11:00 PM, en la localidad de Sedaví, aquí en Valencia. El precio de la entrada son de 6 € con derecho a una consumición. Muy bien. Doy paso al grupo Youtuban, también este viernes, con un tributo U2 en San Pedro de Pinatar, Murcia, en el local de Corner Music Tavern, a partir de las 11:15 PM. Ahí están como en casa, porque estos tocan ahí todos los años. Sí, sí. Una cosa que quería comentar, recordé la semana pasada que la banda Zoo Tenerife, tuvimos la oportunidad de entrevistarlos, tuvo un tributo y por consecuencia de las inclemencias climatológicas que hubieron la semana pasada... Que todavía continúan. Que todavía continúan, pues fue cancelado. Y este sábado, pues 14 de diciembre, a partir de las 11:00 PM, en el mismo lugar, en el bar El Paso Café de Guamasa, en Tenerife Norte, estarán a partir de las 11:00 PM. O sea, realmente lo han aplazado. Ha sido un aplazamiento, sí. Y esperemos que lo puedan hacer, ¿no? Porque las previsiones del tiempo allí no son muy buenas. No son muy buenas. Y ya un saludo a toda la gente de Canarias. Eso. Y ya, pues, un último tributo a cargo de la banda sevillana Dubliners en la sala Cisman de Los Palacios, en Sevilla. Vuelve. Y pasamos, pues, la agenda y tributos la semana que viene, que será la última del año. Pero... permíteme que salude a toda la gente que en las redes sociales nos interactúa con nosotros en directo y luego posteriormente. O sea, recordaros que está el Facebook de U2 Valencia y de U2 Vértigo Radio. Todo lo que publicáis ahí, pues intentamos al momento pues comentarlo tal. Mandar y dedicar este programa pues a Maki Arahuete desde Buenos Aires, Argentina, que por razones físicas, a tener un 15, pues está hoy, puede escucharnos en directo. Que se mejore. Que se mejore, que se mejore. Si nos está viendo. Tiene que prepararse para la gira. Para la gira, para las carreras a la valla. Nada, le mandamos un beso muy grande de todos los miembros de Vértigo Radio. Y nada, si os parece, continuamos. Bueno, sí, agradecemos para el programa de hoy al equipo de U2 Valencia, a María José, a Pere, a Fernando, que han estado con el tema de los audios esta mañana preparándolos para que los podamos escuchar hoy. Uh-huh. Uno de ellos no había sonado todavía aquí en directo en el programa. Y bueno, y a toda la gente que nos sigue habitualmente, a Jordi, Belén, en fin, a Cheli, a Ángel, a toda esta gente que pues bueno está ahí detrás, que hace posible pues el programa. Y obviamente a Mónica Bello, que es nuestra técnico de sonido aquí en Radio Humanises. Uh-huh. Así que bueno, ¿qué pasó hace cuántos? ¿7 años? 2006, siete años. Siete años. ¿Dónde estaba yo hace 7 años? Estabas corriendo en algún sitio. Bañándote en la playa. Pues sí, sí. Me estaba bañando en la playa. Bueno, tal día como hoy, hace 7 años, no estaba, ya estaba aquí, en Valencia. Pero bueno, vamos a comentarlo, ¿no? Vamos con YouTube Life and Rare. Several graduating Yeah! Como bien dice Javi, esta semana nos remontamos al año 2006. La gira Vertigo Tour está a punto de terminar. Después de 131 conciertos, U2 se encuentra en Hawái para, en el Aloha Stadium, realizar el último concierto de la gira. Habitualmente, el último concierto siempre conlleva alguna sorpresa, y este pues no iba a ser menos. Sabéis que el último concierto de gira siempre es particular. 9 de diciembre del 2006, Aloha Stadium, Hawái. Únicamente, para que os hagáis una idea, en 1983-85, la banda ha actuado en esa isla, así que imaginaros la expectación existente. La banda inicia el show al igual que los anteriores conciertos, con City of Lightning, Vertigo, Elevation, I Will Follow, Still Haven't Found y Beautiful Day. La séptima canción es Angel of Harlem. Cuando termina, Bono ve que entre el público hay un fan que ya había actuado, y pongo actuado entre comillas, con U2 en un concierto un año antes en San Luis, en Missouri. No era Juanjo Planes, ¿eh? No era Juanjo Planes. Este fan llamado Michael Mitchell, lleva un cartel que dice: sé tocar una versión para piano de Wild Horses. Bono lo ve y dice: Wild Horses. Dice: sube para arriba. Habla con Diez, dice: oye, montamos aquí El paripé. Y dice: vamos adelante. Y efectivamente, pues la banda toca Who's Gonna Ride Your Wild Horses con este fan al piano. Una versión curiosa de escuchar. Y oye, imaginaros que te sube. Hombre, pues el tío flipando y lo que actúas con U2. O sea, realmente. El flipando. Es que actúa con U2. Y los que estábamos allí, pues igual. La versión no fue. Bueno, tú estabas allí, cuenta qué pasó, che. No fue la mejor versión de Wild Horses de la historia, pero bueno, la verdad es que como no estaba en ese list, pues tuvo. Una sorpresa, ¿no? Escucharla. Sí, sí. O sea, era una noche para eso, para salirse del guión, y así lo hicieron con esta canción y subiendo a este fan que bueno, afortunadamente ya ha subido el año anterior al escenario con ellos, o sea que ya tenía experiencia con U2. Tirarán a Terry Lawless y ficharán a este hombre para bueno, el Terry Lawless ya veremos qué pasa con él, porque en la grabación de este disco no ha estado, sí que lo ha estado en los anteriores, ya veremos. Sí, pero siempre cuenta con él para la gira. U2 es muy estable en eso. Igual que con los Setlist, tarifa plana, que les digo yo. Continúan ese concierto con The First Time, Sometimes, Love and Peace, Sunday, Valley of the Blue Sky, Miss Sarajevo, Pride, Streets, y finalizan la primera parte del concierto con One y un snippet de Instant Karma. Hasta allí. Bueno, hasta ahí. La gente que estábamos ahí ya sabíamos lo que iba a venir después, ¿no? Sobre todo hay que decir que el telonero de este concierto fue Pearl Jam. Con lo cual el aperitivo no podía ser mejor para la despedida de U2, o sea que, en fin, fue una noche mítica, ¿no? Para toda la gente que pudo viajar hasta Hawái, porque prácticamente gente que era fuera de la propia ciudad, pues habrían poquitos. Prácticamente todo el mundo que había allí era de todo el mundo. Había gente de México, de Argentina, de Brasil, de Europa. Tú y yo hemos estado en finales de gira. La gente de fuera, claro, los fans de todo el mundo que van peregrinación a ver el final de gira. Sí, aparte es que en esta gira se dio la circunstancia, que lo estaba diciendo, un final de gira de U2 hay que ir a verlo, porque igual que el primer concierto de la gira. El primero porque no tienes ni idea de que más o menos de lo que van a tocar, y el último porque es la despedida, ¿no? Y aquí se sumó que era la despedida y encima Hawái. Con lo cual tenía un atractivo muy interesante y eso hizo que varios frikis de aquí no fuéramos. Bueno, continúo. La primera parte de los bises, sabéis que había dos bises en el Vertigo Tour, tocaron The Fly, Mysterious Ways y With or Without You. Bien. La segunda parte es ya para recordar dentro de la historia de U2. Empezaron con Window in the Sky, canción que solo ha sonado 4 veces en directo, 3 en Japón y esta que estamos comentando. Continuaron con The Signs Are Coming, junto con Billy Joe Armstrong de Green Day. Y finalizando con Rocking in the Free World, junto a Eddie Vedder y Mike McCready de Pearl Jam, que habían sido, como bien dice Javi, teloneros de o sea, el final, vamos, impresionante, ¿no, Javi? Pues sí, más o menos lo intuíamos, porque habíamos pasado la noche ahí al fresco, ¿no? Sí. en el Aloha Stadium de Hawái, en Honolulu, y el día anterior por la noche pues hicieron el ensayo y ya se pudo escuchar pues esa unión entre U2 y Pearl Jam haciendo Rocking the Free World. Y luego pues ya también durante el día del concierto hubo un rumor de que podía venir el cantante de Green Day, y con lo cual pues The Sales Are Coming también era una de las canciones que podrían sonar, y así fue. A pesar de que más o menos ya lo teníamos un poco previsto, pues fue una gran sorpresa, y y fue espectacular, ¿no? Encima vivirlo ahí prácticamente en primera fila, como casi todos los conciertos de a los que vamos, y un recuerdo pues único, ¿no? El estar en la otra punta del mundo, después de haber pasado unos días allí viendo las islas y luego pues disfrutando de ese concierto de U2. Y bueno, por fin la gira Vertigo Tour terminó con Only One Is You, sorry, pues estoy aprendiendo inglés, Only One Is You, y con un mensaje de Larry Mullen Jr. a los fans que decía algo así como, nos vemos pronto, ¿no? See you soon. See you una, soon. Una canción que ha creado ya, que ha quedado para la historia y la imagen de Larry pues cerrando una de las grandes giras de U2 como fue el Vertigo Tour y que luego, curiosamente, si lo pensáis, en la siguiente gira fue el 360. ¿360? ¿Y quién era el, o sea, quién abrió la gira? Vertigo Tour, el último que se fue Larry. Larry. ¿Quién abrió el 360? Larry. ¿Quién lo cerró? Larry. Exactamente. Con Forty en Moncton. El Peamo. Eso que dijo, nos vemos pronto, que hizo que todos los fans se hicieran ahí elucubraciones para... ¿Ponemos alguna canción? Vamos a escuchar, si os parece, Windows in the Sky, de ese día. Exacto, una de las cuatro veces... La grabaron para el U2 18, uh-huh. El recopilatorio que habían sacado, y vamos con ella. Venga. Window in the Sky, ¿es that it? Con Uru en el Aloha Stadium, y tenemos al teléfono al autor del libro U2 en España que acaba de publicarse, Xavi Balal. Hola, buenas tardes. Hola, Javi, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, corriendo todo el día, pero bien. Bueno, estarás contento, ¿no? Porque ya al final pudo publicarse el libro. ¿Estás contento, bueno, no? ¿O qué? mucho, la verdad es que sí. Al final, después de tanto trabajo, de tanto correr y de intentar que llegara lo antes posible a los puntos de venta, pues sí, la verdad es que muy contento. Y tenerlo en la mano, pues imaginaros, ¿no? Ya me imagino. Nosotros ya lo tenemos aquí, lo tengo prácticamente leído. Me faltan todavía algunas cosas porque, bueno, son una cantidad de páginas impresionante, lleno de fotografías. Son 200 y cuántas hay. 288, ¿no? Pues sí, por ahí. 288. Y luego pues hay una cantidad de fotos que también serán una cantidad parecida. Hay que detenerse en ellas también, o sea, porque es algo... Sí, muchas fotos. Esto que ha hecho Javi es masoquismo puro, ¿eh? O sea, se ha tragado el libro en dos días o menos. No, yo... No, bueno, entero no lo tengo, pero vamos, sí que gran parte de ella lo he estado ojeando y, en fin, lo quiero leer con detenimiento, ya sabes que... No, esto es para leerlo como el U2x2 varias veces, ¿eh? O sea... No. Vamos, el que es el fan de U2 y sigue el día a día del grupo, este libro es imprescindible porque recoge todo todo lo que ha hecho U2 aquí en España. Incluso para los que hemos ido de giras, claro, es como una especie de... Sí, de recordatorio. De recordatorio, ¿no? De lo que vivimos en aquella época, que hacía la banda, tal. Un claro, dietario. Sí, como un diario, sí, sí. Bueno, hay que decir que ya está a la venta prácticamente en todos los sitios habituales de venta de libros, ¿no? En FNAC. Dinos en qué puntos de venta la gente puede encontrar el libro. Bueno, yo creo que a día de hoy está ya disponible en todas las tiendas FNAC, al menos en FNAC, en Corte Inglés, en Casa del Libro debería estar ya en todas. En el Corte Inglés, incluso en Canarias y en Baleares, me consta que está enviado y que si no está allí estará el fin de semana seguro. O sea que, bueno, poco a poco va apareciendo por todas partes. Hoy lo he visto incluso en el Corte Inglés en Eibar, que podemos decir no es una capital... principal, pues ya estaba el libro allí también. Sí, sí, yo aquí en Valencia no tenía la oportunidad todavía de pasarme por el FNAC, pero bueno, supongo que ya está disponible. Y... En Alicante estaba también, hoy me han dicho. Uh-huh. Sí, pues bueno, ya nadie tiene excusa para acercarse y poder comprar el libro. El precio aproximado del libro, para que la gente lo sepa, en torno sí, a... Castell... alrededor de 35. Hay sitios donde está algo más barato, 32, 33... pero más o menos ronda por ahí. Bueno, la verdad es que el que tenga alguna duda, por favor, que vaya a ver el libro y le pegue una ojeada. O sea, y por la cantidad de información, de fotografías, de todo lo que... el trabajo que se ha pegado Xavi, pues yo creo que vale realmente la pena. Si lo comparas con otros libros de U2 que puede haber en el mercado, pues este obviamente yo creo que le supera en cuanto a información. Voy a poner una anécdota. Ayer mismo, y Xavi lo sabe, al salir de un acto que estaba con un otro fan de U2, decía el precio tal, 35 euros, y cuando vi el libro dice, ¡buah, ya! O sea, se quedó alucinando. Es decir, es que vale la pena realmente. Es caro, pero vale la pena. Bueno, es caro, depende, con caro, lo que es como todo. Caro, 35 euros. Sí, pero bueno... Pero que vale la pena, o sea... Como dice Bono, que todos nos hemos dejado 500 libras, ¿no? Correcto. Con los conciertos. Pues, o más, ¿no? O más. Es por decir esa cifra, pero vamos. Yo creo que no, realmente vale la pena y es un regalo muy bueno ahora de cara a Navidades. Yo creo que como decís, ¿no? Al final una cosa es cara o barata en función de lo que te aporta, ¿no? Correcto. El libro, yo mismo insistí en hacerlo en este formato, con tapa dura, en un tamaño considerable, en una 4 y todo a todo color, porque creía que valía la pena hacerlo así. Entonces, a nivel de precio, pues no podía salir más barato. Lo que me gusta es sobre todo los comentarios que recibo de gente que ya lo ha comprado, que ha empezado a ojearlo, a leerlo y que bueno, pues que a mí ya me da igual que se vendan 20 como que se vendan 2.000. O sea, realmente lo que me está aportando los comentarios de la gente es lo que me interesa, ¿sabes? Muy bien. Oye, mañana creo que tienes la presentación del libro en Barcelona. Sí, mañana es la presentación aquí en Barcelona a 7:30 en la Fundación Jordi Sierra y Fabra, en la calle Carreras Candy 80. Y bueno, pues todo aquel que quiera venir está invitado, evidentemente. Y bueno, tenemos un par de presentaciones más por ahí cerradas. Exacto, luego aquí vendréis a Valencia en enero y también a Madrid. Mañana creo que también va a estar Miquel, ¿no? Miquel Aranguner de U2 Slink. Sí, sí, sí. Mañana está Jordi Tardà de Catalunya Radio, está Jordi Bianchotto del Periódico de Cataluña y por último Miquel. Miquel me dijo hace ya semanas, me dijo el día que sea la presentación avísame con tiempo porque yo vengo sí o sí. Y esta semana se me ocurrió un poco la putada de invitarle a participar también un poco en la presentación y en el debate, ¿no? No, será, será, bueno, será interesante. La gente que va a estar en esa mesa va a ser interesante, pues, que opinen, ¿no?, de todo tu trabajo, que como hemos dicho hace al principio del programa, pues te damos ya la felicitación por el enorme trabajo que has hecho y la recopilación de información, y que vamos a tener todos disponible aquí en este libro, y que vamos a poder disfrutar pues para siempre, y como dices al final del libro, pues que cuando lo estemos leyendo ya, pues esté maquinando la publicación del nuevo disco de U2. A ver, porque la cosa va lenta. No, yo os agradezco también las palabras y el apoyo que me estáis dando últimamente con todo este tema, y bueno, decir que cuento con vosotros en la presentación de Valencia, y que estamos también organizando algo para la de Madrid, pues que haya alguien también para participar en el acto, ¿no?, y hacerlo un poco más ameno. Muy bien, Xavi, nos despedimos y nos empezamos a otro día para comentar alguna de las anécdotas que cuentas en el libro, ¿vale? Sí, cuando queráis, a ver si con un poco más de calma os puedo atender, ¿eh? Xavi, soy Carlos, olé el la parida que has hecho del libraco. Es precioso, una pasada. Los partos son 9 meses, este ha sido como 4 años, o sea que bueno. Pero buena parida has hecho. Venga, me alegro. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Xavi. Un abrazo, saludos. Bueno, nos despedimos, adiós. Chao. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.